antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Así suena Mark Hamill en el nuevo avance de Chucky. Todos sabemos que el actor que interpreta a Luke Skywalker es el encargado de poner la voz al muñeco diabólico en el remake que prepara Orion. Hoy tenemos el último clip de la cinta y se escucha lo bastante aterrador como para asustarte apenas habla. Con el título Peekaboo, nos deja ver algunas de las recientes y horribles características del juguete robótico, que ha sido corrompido tecnológicamente debido a un hackeo que lo convierte en una fuerte amenaza cibernética. Info Music. Soy Brittany Espinosa y si quieres saber más de esta noticia, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.